THE DARK. ¡Ya estamos aquí otra vez! Ya estamos aquí. Esta es nuestra nueva píldora, que es la... Sí, la séptima píldora, que el 7 es un número mágico, ¿no? Sí, es un número mágico. Quiere decir que a partir de ahí, del número 7, en 7 días va a llegar el apocalipsis, ¿no? Ah, bueno, yo creo que ya está medio llegando, ¿no? Ya estamos un poco en él, así que bueno. Bueno, ya sabéis, todas y todos los que estáis ahí escuchando, que esas píldoras para el apocalipsis, y la verdad es que, pues bueno, que nos enfrentamos a otra nueva píldora, así que nos lo estamos pasando muy bien, ¿verdad, Mary? Sí, la verdad es que estamos aprovechando estos días para revisionar un montón de pelis, ¿no? Para volver a ver pelis que estaban ahí un poco olvidadas, que son de terror, que nos gustan, de los 80, estamos viendo cosas, y bueno, hoy vamos a hablar de una que nos gusta mucho. Bueno, sí, exactamente, pero bueno, antes que nada, vamos a agradecer a toda la gente que nos está ahí escuchando y que deja los comentarios en el Facebook, que, oye, la película Dentro del Laberinto de Bowie y Bowie Mayas le ha gustado a mucha gente, ¿eh? Sí, es que Bowie, sus películas y sus mayas, yo creo que tienen mucho tirón. Así que Dentro del Laberinto. Oye, a daros la por cierto, tengo que decir que Charlie, tus amigos que nos han comentado en el Facebook, oye, tienen una colección envidiable de figuras y de funkos de David Bowie de Dentro del Laberinto. Hay uno de ellos que tiene toda la colección entera. Sí, lo que te decía. ¿Has visto sí, el gusanito? Sí, el gusano es tremendo. Y Ludo mola un montón. El gusano te gusta mucho, ¿eh? El gusano es muy. Sí, me lo voy a tatuar o algo, ¿eh? En serio. ¿Te lo vas a tatuar? Me encanta. Bueno, después sí, del confinamiento tú te tatúas el gusanito. Venga, yo me tatúo el gusano y tú a quién te tatúas. ¿A Bowie? Bueno, ¿en mayas? No, a Bowie en mayas no, ¿eh? No creo que me quede bien Bowie en mayas tatuado, ¿eh? No creo, ¿eh? Eso no siempre creo, queda bien. Bueno, tú eres muy... Bueno, en fin, que vamos a empezar. Venga. Hoy vamos a cambiar de palo totalmente. Hoy no vamos a ser tan fantasiosos, no, ni tan dulces, ni no, esas cosas, ¿verdad? No, hoy vamos a hablar de sangre, ¿no? De terror, terror-comedia un poquillo, ¿no? También. Sí, bueno, hablamos de... Bueno, ya lo hemos anunciado en el Facebook, que, bueno, la película que vamos a hablar es la de Jóvenes Ocultos, que la verdad es un clásico, ya no solamente yo creo que de los vampiros y este tipo de cosas, sino también de los años 80, ¿no? Porque es una película muy, muy ochentera, que yo sé que a ti te gusta una barbaridad, ¿verdad? A mí me gusta un montón, Charlie. Es una película del año 1987, dirigida por Joel Schumacher, y bueno, tiene todo lo que nos gusta, ¿no? Tiene vampiros, tiene música, tiene rock, tiene también todo ese imaginario, ¿no? De los cómics, de los 80, que está muy bien, de los póster, no sé, a mí me gustan mucho todas estas sí, referencias. Tenemos que decir que, bueno, aunque es una película que también tiene como muchos guiños a nivel clásicos a nivel del vampirismo, que luego Sí. ya comentaremos un poquito, y todo este tipo de historias, y tiene su parte terrorífica, es una película muy, muy entretenida y muy, muy ochentera, además, ¿eh? Con Sí. unos tics o marcas o esa marca tan propia de los 80. Es muy, muy ochentera, muy ochentera, ochentera, y además por ahí, en cuanto a críticas de la película, dice la gente que es orgullosamente ochentera, además, ¿eh? Sí. Es una peli muy ochentera que tiene también un componente de humor y que, bueno, son vampiros, ¿no? Charlie, son vampiros así Son vampiros. jovencitos. Van ahí Sí, con sus son chupas de vampiros. cuero, con sus motos. Sí, la verdad es que es eso. Estamos hablando de como el vampiro llevado a la modernidad. O sea, las películas, bueno, si uno ve en los 80 las películas, pues eso, más de jovencitos, de teenagers y todas estas historias, es adaptarlo al mundo del vampirismo. Y la verdad es que yo creo que les quedó bastante bien, además, ¿eh? Les quedó muy bien, tiene una historia, bueno, relativamente sencilla, ¿no? Que podemos decir, es la típica historia de una familia que llega a una ciudad que se llama Santa Carla, que como decíamos antes es la ciudad del crimen, ¿no, Charlie? Ese cartel Sí, enorme. Santa Carla, ciudad del crimen, ¿eh? Y la verdad es que impresionante. Bueno, sigue, que te he cortado lo Sí. de la que estás ahí explicando el guión de la película, Nada. de lo que va. No, pues eso, es simplemente una familia, una madre con sus dos hijos, que son jovencitos, que llegan a esa ciudad, a Santa Carla, donde está viviendo el padre de ella, que es el abuelo de los chicos, y bueno, dicen, cuentan que en esa ciudad hay vampiros. Exactamente. Y de hecho, pues bueno, la película cuenta, pues por un lado, la pareja de hijos, como tú has dicho, que viene con la madre. Sí. El hijo mayor es el, entre Michael. comillas, el bueno, el Michael, el bueno de la película, ¿no? Y luego en la parte de los villanos, los vampiros, tenemos a Kiefer Sutherland, que hace de malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, jovencito, ahí todo rubito, muy, muy guapete, y es el villano, además. Es el villano que, como hemos dicho, es el hijo de Donald Sutherland. Le recordamos de muchas pelis como La invasión de los ultracuerpos, ¿no? Por ejemplo, es la que se me viene a la cabeza. La verdad es que el reparto tiene un buen reparto esta película. Tenemos a Jason Patric, que es el prota, el chico bueno del que hablabas. Tenemos también a Corey Haim haciendo de la madre, que es Lucy. Y bueno, los protagonistas también son muy divertidos. Los chicos de la tienda, ¿no? También de la tienda Los de. chicos de los hermanos Frogs, que además son, no me acuerdo ahora exactamente, uno de ellos además viene de la película, uno de los protagonistas de la película Los Goonies, que también es clásica ochentera, ochentera. No me acuerdo ahora cuál es uno de los protagonistas, uno de los Sí, dos de chicos los dos de los chicos. hermanos de la tienda de cómics, es uno de los protagonistas de la película Los Goonies, que la verdad es que también marcó y ha marcado muchísimo a la gente en los 80. Y fíjate, yo te voy a decir una cosita que no se me olvide porque nos enrollemos a hablar, Sí, que estamos hay hablando de mucho que decir, que, ¿verdad? Es que es muy complicado. sí, de el hijo de Donald Sutherland, que uy, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? El hijo de Donald Sutherland, que es el protagonista, el villano, hay que decir que originalmente no lo habían dado el papel principal, Ah, no, ¿y a quién sino que iba a ser, se lo no, habían no, no. ofrecido a otro actor o? Sí, bueno, no, le habían ofrecido un papel chiquitito, muy insignificante. Lo que pasa que en la prueba, fue a hacer la prueba y le vio curiosamente el director. Le vio el director, y le gustó tanto, tanto, tanto, tanto que le dio el papel principal. Ah, es que la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Yo creo O sea que que, tiene vamos, una o buena. sea Bueno, viene que. de familia, claro. Y fíjate, pues ya, pero fíjate que estamos hablando de que en esta película tenía 20 años de edad, era muy 20 jovencito y añitos, no tenía nada de experiencia, además, ¿eh? Una fíjate. muy mínima, mínima experiencia, ¿eh? Fíjate. Oye, vamos a hablar también de que el protagonista, que es Jason Patric, el chico bueno, ¿no? Que interpreta a Michael, es Sí. también el hijo de Jason Miller. Que Jason Miller le podéis recordar seguro de la película del Exorcista, es el padre Carras en El Exorcista. Exactamente, y también tenemos que decir, que no se nos olvide, que curiosamente cuando le ofrecieron el papel a este chico, a este actor, él no quiso hacer la película. Ah, no quiso, la rechazó. No quiso hacerlo. El director tuvo que estar a pico y pala consiguiendo detrás de él para convencerle, para conseguir hacer la película. Y pues realmente él no quería hacerla porque no le interesaba y porque creía que no iba a ser ningún éxito la película, ¿eh? Pues Al fíjate. final accedió, pero creía que iba a ser una película que iba a pasar muy inadvertida y que no iba a gustar a nadie, además, ¿eh? Pues al final pasa un poco como lo que hablábamos ayer en Dentro del Laberinto, que al final es una película que se ha convertido en un fenómeno, ¿no? En una peli de culto para todos los que nos gusta el terror y los 80. Exactamente, es una película de culto a más no poder, ¿no? Y fíjate que, fijándonos, nadie apostaba por esta película, ¿No? por También pasó incluso. como con la otra, ¿no? Al principio no trifó mucho en taquilla, ¿o sí trifó? Creo que sí triunfó, Sí, eso sí sí que no estoy trifó. seguro. Sí que triunfó y sí que tuvo, no tuvo ningún problema, pero fíjate que, no sé ahora mismo la Sí, mira, cantidad de, ganó premio Saturn a la mejor película de terror del año 1987. Pero fíjate que no sé exactamente cuánta gente tuvo a nivel de audiencia de gente que va a ver el cine, ¿no? Pero sí que tuvo un éxito a nivel de rentabilidad también económica. Pero Anda. fíjate que la Warner, que es la que llevaba la compañía que se encargaba de hacer esta película y tal, realmente no confiaban tampoco en la película. Y de hecho, durante el rodaje, que el rodaje fue, según todos los actores, pues muy bien, porque este director trata muy bien a los actores, fue todo muy cómodo. Realmente tenían a un ejecutivo de la Warner que estaba casi todos los días vigilando a ver cómo iba a ver la Ah, película, el rodaje y todo. cómo iba el rodaje, porque tampoco confiaban en que iba a gustar y pensaban que iba a ser un fiasco, ¿eh? Pues fíjate, al final todo lo contrario, ¿no? Fue una historia Exactamente. muy conseguida y bueno, yo creo que trifó bastante. En producción, Bueno, Charlie, que no, se nos olvida, tenemos a Richard Donner. Que no sé si hoy sí, le suena exactamente. a la gente que nos oye, pero es el director de la peli de la profecía y de los Goonies también. Exactamente, él fue el que recomendó a los dos protagonistas que hacen los hermanos Frog. Uno de ellos, los hermanos Frog, los de la tienda de cómic, uno de Ajá, ellos sí. es el que protagoniza también de los artistas, actores participantes en los Goonies. Y el otro lo recomendó también Donner, también. O sea que, bueno, y hay que decir que esa película, ese guión, se la habían ofrecido anteriormente a Donner. Pero Donner no lo hizo, no quiso hacerlo porque estaba pendiente de hacer otra película, él, que pensaba que iba a ser más un éxito, que luego lo fue, como es la de Arma Letal, la Ah, estaba mira. Mel Gibson, Tiró más por exactamente. ese rollo de acción, ¿no? Al final le convenció Sí, más. tiró por ese rollo de acción. Y entonces él recomendó además a la compañía, pues para hacer esta película, al director Schumacher para que lo hiciera él, ¿sabes? Yo creo que al final también fue un acierto, ¿no? La dirección de Schumacher, el reparto y, bueno, esa producción. Los chicos también, Charlie, hablando del reparto de los que hablabas, que son la pareja que está en la tienda, además se llaman Edgar y Alan, que eso tiene mucha la Sí, referencia, ¿no? Con Poe. exactamente. Y fíjate que luego hay unas escenas en que, bueno, yo creo que la gran mayoría habrá visto la película, ¿no? Pero hay un momento en que los dos hermanos van a la cueva de los vampiros y matan a uno de ellos, en el que van con el principal, el bueno, ¿no? El Michael, ¿no? Y hay un momento que ellos van con las estacas y dicen, bueno, no te pues, si eres un vampiro y vas a matarnos o no sé qué, te ensartaremos con nuestras estacas, ¿no? Algo así más o menos. Y el protagonista, el Michael, dice, ¿de dónde habéis sacado a este Peter Cushing, eh? Así que un guiño a Peter Cushing y luego, pues bueno, en la cosa de en la iniciación y cómo hacen vampiro al bueno, a Michael, ¿no? Que beben una supuesta sangre de David, el vampiro que hace el Sí, hijo de Donald Sutherland, que es el jefe de ¿sabes? los malos. Exacto, el jefe de los malos, que eso también hace mucho guiño a Drácula, que tiene algunas escenas en algunas películas donde también para hacerse vampiro no solamente tiene que morderte un vampiro, sino beber la sangre del vampiro, claro. Claro. Sí, tenemos, la verdad es que ellos son, o sea, los chicos del videoclub junto con Sam, ¿no? Que es Corey Haim, que es el hermano pequeño de Michael, Exacto. son como los cazadores de vampiros, ¿no? Que le ponen también este punto chorra y este punto cómico. Y luego pues está Mike y hay también una historia de amor, ¿no? Hay una chica por ahí, Charlie. Bueno, está bueno, el papel principal, Sí. Michael se enamora de una chica que conoce en un Estrella. concierto, que es la que también está dentro del círculo de los vampiros, que todavía no es vampira, con una niña pequeña, que creo que es su hermana, o creo que es su hermana o es una amiga. Es la, Ay, yo me creo que es la equivoco. hermana que va con ellos, ¿no? Va con los vampiros también, es vampira. Entonces es como Sí. toda la pandilla de los vampiros. Están pues el jefe, los otros y las dos, Claro. la hermana y Estrella también. Y luego tenemos al Claro, y. abuelo, que no nos podemos olvidar del abuelo, que apasionado de la taxidermia. Sí. Que ahí además también cuando los chicos entran al principio de la película, también hacen un guiño y también mencionan la película La Matanza de Texas. Sí, es Porque verdad. dicen, esto parece un escenario de la película La Matanza de Texas. O sea que hay Sí. esos guiños cinéfilos que nos vuelven locos a mucha gente, ¿eh? Niños cinéfilos y musicales, ¿no? También, porque la Y banda musicales. sonora es tremenda y luego tiene también, yo hoy que estaba viendo la película otra vez, me fijé en que tienen un póster de Jim Morrison, ¿no? Como en la cueva esta donde viven los Exactamente. vampiros, tienen ahí un Bueno, en póster la cueva de los enorme de Jim vampiros, Morrison. sí. Claro, en la cueva de los vampiros, lo que tú dices, Jim Morrison. Pero antes de meternos con la parte musical, tenemos que decir que, oye, está el vampiro malo, el jefe, el vampiro jefe, que es No vamos el a líder. destripar quién es, porque esto es un poquito como el misterio de la peli, ¿no? A ver quién realmente Pero es el bueno, malo del ahí hay un todo. vampiro jefe. Oye, ¿te parece que antes de seguir hablando de la parte musical metamos algo de música? Sí, vamos a poner algo, Venga, Charlie, ¿qué tienes? ¿qué tema metemos de la banda sonora? ¿Te parece elegir un tema? Venga, voy a elegir un tema, pero si te parece bien, voy a elegir el tema original, no el que sale en la banda sonora. No sé si Vale, venga, permíteme tomarme ¿cuál esta vas a escoger? licencia. Vale, venga, ¿cuál vas a escoger entonces? Pues hemos hablado de Jim Morrison, vamos a hablar un poquito de los Doors y vamos a poner una canción que sale en la peli, que además me parece muy apropiada para estos tiempos que corren, que se llama People Are Strange y que bueno, en la película no es de los Doors, ¿no, Charlie? No es de los dos, lo hace una banda pues muy ochentera también y también que le gusta mucho al público más así, más gótico, after punk, o bueno, es una banda muy muy buena que se llama Echo and the Bunnymen. O sea que pinchamos el tema para descansar porque luego tenemos que hacer también nuestra recomendación musical, o sea Sí, que que no va a mientras tener nos llevamos nada que ver con la peli, así que vamos a poner este tema, luego os mencionamos un par de cositas y ya nos vamos con la música. Vale, nos enrollamos como las personas, ¿eh? Sí, un montón, Charlie, pero bueno, tenemos Venga. tiempo, ya sabes. Venga, pues vamos, o sea, vamos a darle al play, ¿vale? ¿Te parece? Venga, dale al play. Voy a darle al play. Chichín. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. When you're strange, when you're strange. Pues ya estamos aquí. Ay, ay, ay, ay, Qué ay. temazo, ¿eh? Qué temazo. Me gusta Temazo, más este que temazo, el de la temazo. peli. Yo lo siento, pero me parece mejor. Me gusta más. No Hombre, mejor, me gusta yo más tengo a que mí. reconocer. Claro, yo tengo que reconocer que a mí me parece lo mismo, pero bueno, ahí está. Bueno, la banda sonora, aparte de esto, hay temas que, bueno, a mí la banda sonora no me gusta tanto. Es muy heavy, ¿no? Parece... La banda sonora es muy heavy. Tiene temas así como heavy, rockeros... Bueno, para mí me parece muy moñita, muy moña, ¿eh? Pero bueno, hay cositas que merecen la pena, ¿eh? Por ahí hay una versión del Walk This Way de los Aerosmith, que lo hacen una banda rapera llamada Run DMC, de los años 80. Luego también está pues el tema que hemos puesto de People Strength de los Doors, versionado por Echo and the Bunnymen. Sí. También está por ahí alguien como Lou Grant, que también la gente que le guste más el rock más suavecito también lo conoce. Y luego hay una canción que a mí me gusta mucho, que canta Roger Daltrey, el cantante de los Who, y que está escrita por Elton John. Ah, mira. Vamos a ver si lo sí. puedo decir de tirón en el título de la canción. A ver. No lo sé. Let the sun goes down. Don't let the sun. No, a ver, vamos a Venga. Ver. Don't let the sun goes down on me. Don't let the sun down. Bueno, don't let the sun goes down on me. ¡Ey, ahora! Como, muy bien. Que también ha sido traducido como no dejes que el sol me caiga sobre mí. Muy vampiresco. Entonces, bueno, es una canción escrita por Elton John y cantada por Roger Daltrey, el cantante de los Who. O sea que yo recomiendo. El resto de temas también está una banda como Inestés, que también muy ochentera. O sea, es una buena banda sonora. A mí personalmente no me gusta demasiado, pero tiene cositas buenas, ¿eh? La canción de los títulos de crédito, a mí sí que me gusta, pero me gusta la parte de cuando cantan como los niños. No sé si te suena esa claro, parte, ¿no? Que cantan como sí. un coro de niños. Sí, que luego, bueno, no vamos a decir, pero cuando mueren ciertos vampiros, hay un momento en que les da la luz y suena la parte de los coros de los niños. Sí, es que está como todo el tiempo, ¿no? En la película, esa canción medio sonando. Y sí, la verdad es que esa parte está bien. Sí, luego ahí además si buscan esa canción la tienen cantada por Elton John y por George Michael, que es totalmente diferente. Pero bueno, ahí está. Yo recomiendo que cojan la de Roger Daltrey, la que está cantada por Roger Daltrey. Y bueno, no sé si podemos decir más cosas de la película. Pues hombre, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? La verdad es que esto daría para un programa largo, largo, pero bueno, yo creo que vamos a recomendar que la vea todo el mundo y, como siempre, pues que nos cuenten qué les ha parecido, los que no la hayan visto y los que la hayan visto, pues que nos den su opinión también. Es un clásico ochentero, y bueno, lo pueden conseguir por internet también para ver, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho la buscaba hoy y la tenéis gratis en Movistar Plus. Así que... Sí. Y creo que bueno, gratis, con Movistar Plus, que como hemos dicho, no sé si tiene ahora, creo que ahora tiene un mes gratis o algo así por esta situación, así que podéis buscarla ahí. Pero vamos, no creo que tengan ningún problema, o sea que... Pues oye, ya hemos hablado de la película, nos metemos en plan de la recomendación musical que hacemos a la gente. Sí, que además esta la has elegido tú hoy porque es de un artista, bueno, de una banda que te encanta, ¿no, Charlie? Exactamente, bueno, es un artista... Bueno, ¿te acuerdas cuando estábamos diciendo qué música vamos a meter? Y yo te digo, bueno, ya la tengo. Y tú me decías, seguro que vas a meter los dos de New Chart, que a ti te gustan muchísimo también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no voy a meter a Loro de New Chart, no voy a recomendar, aunque a lo mejor en otra píldora podemos ponerla en otro momento. A Loro de New Chart, pero fíjate, cuando estábamos hablando de hacer la píldora y hablar concretamente de esa película, a mí me vino a la memoria, pues, este artista que es Mafia Boy, Mr. Star Mafia Boy, proyecto musical de Star Mafia Boy, el en solitario. No es un grupo, lo digo porque hay mucha gente que lo tilda como un grupo, aunque es su proyecto musical. Ah, o sea, no es una banda, es él el solista. Él es él, es un proyecto él solista, propio. ¿No? Entonces lo digo porque yo sé que a él muchas veces lo quiere recalcar. Pero bueno, la cuestión, cuando estábamos hablando en esta película del vampiro malo, el hijo de Donald Sutherland, Yo fíjate, musicalmente no tiene nada que ver con el con la película, la música que suena en la película, porque Star Mafia Boy vamos por derroteros como Lord of the New Charts, estamos hablando de Johnny Thunders, New York Dolls, estamos hablando de Ramones, estábamos hablando de Kiss, de Motorhead, toda esa mezcla de sonidos, ¿vale? Y fíjate que cuando pensaba en esta película, el malo, el hijo de Donald Sutherland, el papel lo podría hacer, y que espero que no se me enfade Mr. Mafia, lo podría hacer perfectamente Mr. Mafia Boy. No creo, ¿sabes?, que se enfade, yo creo que seguro que le encanta la idea, ¿no? Que le habría encantado la idea. Sí, o sea, yo creo que, es que además, es que me parece perfecto, ¿sabes? Me parece perfecto. Y la música, pues tiene también cierto toque que a mí me parece que es muy atractivo y como muy oscuro, ¿no? Y concretamente, Mr. Mafia Boy, en su segundo disco, El baile de los vampiros, en solitario, porque antes estaba en otras bandas como Guitar Mafia y tal, sacó, pues eso, el tema del baile de los vampiros, La noche de los vampiros, perdón, y sacó este tema llamado La noche de los vampiros, que yo creo que mejor que este tema, hablando de vampiros, Star Mafia Boy, que me parece que es la encarnación perfecta de un vampiro, el vampiro malo de la película Jóvenes Ocultos, y que espero que no se moleste. No, yo creo que no, vamos, si hicieran... Bueno, ya hay secuelas, ¿no?, de Jóvenes Ocultos, tuvo dos secuelas. Sí, hubo una, pero no tuvieron mucho éxito, pero vamos, si hicieran una, lo proponemos como prota. Así que yo creo que a la gente le va a gustar este tema si no lo conocen, y recomendarles que, bueno, Mr. Mafia Boy va a sacar, en cuanto pasemos todo este confinamiento, su nuevo disco Killer Cool a través de Fish Factory, es una compañía de discos, y nada, que si se meten en el Facebook y todo, van a encontrar cómo contactar con Mafia Boy y pedirle su nuevo disco, ¿sabes? Cuando lo tengan. Pues mira, este nos tema lo apuntamos todos. Antiguo. Pero este tema es bastante antiguo, es de su segundo disco, La noche de los vampiros, y ya está. Así que terminamos con este, ¿te parece? Pues me parece una buena forma de terminar, y vamos a animar a todo el mundo a escucharle, y nada, hasta la próxima píldora ya, ¿no, Charlie? La octava. Exactamente, hasta la próxima píldora, y deciros que además este tema tiene un sonido muy muy rollo Lord of the New Charts, que yo creo que os va a gustar. Así que metemos el tema y damos al play. Venga, ¿vale, Mary? Venga, genial, pues nos vamos hasta el próximo día. Como un rugido, los sentimientos ya no pueden fluir. Solo te pido una cosa, déjame vivir en ti. Viejas leyendas con palabras prohibidas dictan las normas de una nueva ilusión. Solo te pido una cosa, olvida tu religión. La noche de los vampiros tanto poder.